Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde a partir de ahora nos vamos a quedar con diversos asuntos relacionados con la actualidad deportiva. Una actualidad deportiva que hoy también pasa por lo que viene siendo el tema del día en nuestra localidad, o el tema desde ayer, ¿no? Desde que se hizo público pues ese pequeño brote, ese brote de positivos por coronavirus en nuestra localidad. Algo que también ha terminado llegando al deporte. Esta mañana nos confirmaban un positivo en el equipo infantil B, que ha obligado a todo el equipo pues a guardar cuarentena, en este caso a confinarse hasta la próxima semana. Eso obliga o ha obligado a suspender el partido que tenía previsto esta tarde, precisamente el conjunto infantil B, que iba a jugar en Arcos. A partir de las 5:30 se suspende ese partido y se suspende también el que tenía previsto para este próximo domingo en el puerto de Santa María ante la Estrella Portuense, partido correspondiente a la cuarta y a la 12ª jornada de liga de esa cuarta andaluza infantil. Nos referimos al equipo que dirige José Antonio Pacheco Melli. Como decimos, un caso detectado y bueno, pues debido pues a esos contactos el equipo tiene que confinarse. También nos hablan de que se han dado otros dos casos en el infantil A y que también hay positivos en otros equipos del Ubrique Unión Deportiva. Ya saben que estos equipos son equipos burbuja, no coinciden unos con otros a la hora de entrenar en los terrenos de juego, así que puede que estén focalizados ahora mismo solo en estos grupos, pero ya la cosa se complica por el contacto de familiares. De hecho, los contagios no se han producido en el ámbito deportivo, sino que viene pues de los hogares, de los componentes de las distintas plantillas, de esos contactos que han tenido. Vamos a ver cómo escapa esto, porque tampoco quedaba muy claro esta mañana para las autoridades. Los positivos que se han registrado en Ubrique dan una cifra que no concuerda con lo que escuchamos en la calle, y vemos que está afectando ya no solo a ese foco concreto del que se hablaba en principio, de esa empresa marroquinera, sino que está afectando a otros sectores de nuestra sociedad, sectores no solo laborales, sino también en este caso deportivos y educativos. Conforme tengamos información oficial, pues la iremos trasladando. Ahora mismo lo único que podemos adelantar o comentar es esto que acabamos de decir, porque nuestras fuentes directamente nos han informado. Hacemos un impasse, ¿no?, con este tema, que lógicamente es el que centra nuestra actualidad, pero nosotros nos vamos a quedar con la práctica deportiva. Al fin y al cabo, esto es un programa deportivo. Esa información, tendrán una información más pormenorizada cuando terminen este espacio con los servicios informativos de Radio Ubrique. Y vamos a intentar cambiar el chip, volvemos al deporte y decimos ya que en el día de hoy se va a disputar también otro partido, este en Jerez, entre el Jerez Deportivo Fútbol Club y el Ubrique Unión Deportiva Juvenil A. Hablamos de la tercera andaluza del subgrupo 1. El partido se disputará dentro de una media hora en el campo, en las instalaciones de la Granja de Jerez, a las 6:30 de la tarde, y será dirigido en labores arbitrales por Adrián Fatou Macías, Mario Carretero Bazán y Juan Carretero Bazán. También jugará el juvenil el domingo a partir de las 12 del mediodía ante el Jerez Club Deportivo, en este caso en el Antonio Barbadillo. Y aunque ya están publicados el resto de horarios, vamos a esperar a que se sucedan los acontecimientos, porque ahora mismo estos horarios hay que tenerlos con mucha cautela por la información, lo que hemos comentado antes, porque pueden que muchos de ellos se vean abocados a la suspensión dependiendo de cómo se desarrollen los acontecimientos. En los próximos días iremos confirmando esos horarios. En principio, casi todos los equipos iban a jugar este fin de semana. Los que no tenían liga, pues recuperaban jornadas de partidos aplazados con anterioridad. Pero vamos, veremos a ver qué es lo que ocurre. Queremos hablar también de baloncesto, porque el pasado fin de semana se disputaron dos partidos en los que los equipos del Cabu sumaron una victoria y una derrota. Para empezar, el Cabu Junior masculino ganó 53-85 al Club Baloncesto San Fernando Asirtec, un partido en el que, bueno, los ubriqueños ya se pusieron por delante en el primer cuarto, tres puntos arriba, 19-22, y ampliaron esa diferencia gracias a un tanteo de 11-27 en el segundo cuarto hasta los 30-49, 19 puntos arriba, al descanso para el equipo de Ángel Pérez. El tercer cuarto fue muy raro, muy poco tanteo, y en este caso fueron los isleños los que se llevaron este parcial, 12-6 nada más. Esa fue la puntuación del tercer cuarto, que dejaba el marcador en un 42-55, todavía pues con esa ventaja de 13 puntos para el conjunto briqueño, que en el último cuarto pues se superó a sí mismo y con un parcial de 11-30 finiquitó el partido, sentenció, dejando el marcador en ese definitivo 53-85. En el plan individual, Pablo David Núñez obtuvo un 13 de valoración y logró 17 puntos. También logró 13 de valoración y 17 puntos Mario Lamela. 11 de valoración y 17 puntos Raúl Ordóñez. 8 de valoración y 11 puntos para Pedro Gómez. Y 6 de valoración y 8 puntos para Miguel María Martínez Román. La jornada dejó además estos marcadores: Cádiz, Club Baloncesto Gades, 77, Queso La Pastora Grazalema, 51, y Mergablo Conil, 51, Zimbis, 69. Zimbis es el líder, empatado a victorias con el Barada Cabu, con 3 de 3. Dos victorias y una derrota para Gades, una victoria, dos derrotas para Mergablo y tres derrotas para Club Baloncesto San Fernando Asirtec y Queso La Pastora Grazalema. Esta jornada descansa el equipo junior masculino. También hubo partido en la categoría infantil y femenina de nivel B, y el Cabu, en su debut en Liga, perdió por 63-57 ante el Cádiz Club Baloncesto Gades. Un partido igualadísimo de principio a fin. De hecho, el primer cuarto terminó con ventaja de la gaditana por un solo punto, 17-16. Con un parcial de 14-12 en el segundo cuarto, nos fuimos al descanso con un 31-28, tres puntos arriba para la gaditana. La igualdad se mantuvo en el tercer cuarto, solo un punto arriba en el tanteo para las capitalinas, 15-14, que dejaba esa ventaja en cuatro puntos a falta del último cuarto, 46-42, y ya aquí pues siguió la misma tónica de los tres anteriores periodos, 17-15, dos puntos arriba para la gaditana, 63-57 fue el resultado final, seis puntos arriba para el Cádiz Club Baloncesto Gades. En el apartado individual, en cuanto al equipo ubriqueño, Iriana León fue la jugadora que tuvo una valoración más alta, 19-26 puntos, con 4 de valoración y 9 puntos Ainhoa Vega, y 2 de valoración y 6 puntos Laura Sánchez. También destacaron Sara Carrasco con 8 puntos y María González Viruez con 6. En lo que se refiere a la jornada, a la primera jornada dejó estos marcadores: Chiclana y Tuzzi 2, Near Technologies Club Baloncesto 53, Candray 48 y San Felipe Neri 17, y descansó el portuense. Near Technologies es el equipo que ocupa la primera posición con, bueno, dos partidos jugados, dos victorias, al igual que Candray, una victoria y una derrota para Gades, San Felipe Neri, dos derrotas para Chiclana y Tuzzi, y una derrota porque han descansado en estas dos primeras jornadas el Cabu y el Club Baloncesto Portuense, que precisamente se enfrentan este próximo sábado a las 11:30 en el pabellón polideportivo municipal. También jugará el cadete masculino B, pero en Jerez, en el Palacio de los Deportes de Chapín. Jerez Club Deportivo Baloncesto Rosa Cabu, el domingo a partir de las 10 de la mañana. Bueno, eso en cuanto a fútbol, y también queríamos hacer un pequeño repaso al ciclismo, porque este fin de semana se disputaron dos pruebas con presencia ubriqueña. La primera, el quinto Rally Cerro Bike en Córdoba, en Cerro Muriano, donde participó el ubriqueño Jorge López Janeiro. Primera prueba puntuable para el Open de Andalucía de Rally BTT. Jorge López Janeiro fue octavo con un tiempo de 1:03:45. El vencedor fue Manuel Lucena Jiménez con 1:02:02, seguido de José Luis García Rodríguez, 1:02:27, y José Manuel Cabello Córdoba, 1:02:32. Por otra parte, en San Bartolomé de la Torre, en Huelva, se disputaba el quinto desafío Andévalo 2 Bike. Two Bikes, en este caso, una prueba de maratón BTT en la que participó el ubriqueño Carlos Javier Arenas Chacón, y formando pareja con Juan José Tamayo. En la categoría Master 40 terminaron en el puesto número 10. Y destacar que este fin de semana, desde mañana mismo, se celebra en Oropesa del Mar, en Castellón, la Mediterránea Epic, una prueba de ciclismo de montaña por etapas, en concreto 4 etapas, va a ser la de mañana jueves, viernes, sábado y domingo, en la que van a participar 3 ubriqueños, Jorge López Janeiro, Andrés Cintado Romero y Carlos Javier Arenas Chacón, los 3 ubriqueños del equipo Centauro Go Bikes. La primera etapa será una cronoescalada de 26 kilómetros, serán 16 kilómetros de cronoescalada, pero cronometrados un total de 26. La etapa 2, 58 kilómetros y 1.700 metros de desnivel positivo en Castellón. La etapa 3 en Oropesa del Mar, 93 kilómetros y 1.650 metros de desnivel positivo. Y la última, la etapa 4, de 48 kilómetros y 1.050 metros de desnivel positivo, también en Oropesa del Mar. Y dicho esto, nosotros nos vamos a quedar ya con el atletismo, y en este caso vamos a hablar del campeonato de Andalucía de los 10.000 metros lisos en pista al aire libre, que se disputó en Marchena el pasado fin de semana, y en este campeonato participó el ubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno, que terminó en 4ª posición, rozando el podium. Un podium al que ya había subido en las 2 ocasiones anteriores, alzándose con la medalla de oro. Pero esta vez no pudo ser. El ubriqueño vio cómo desde el pistoletazo de salida hubo un corredor que puso un ritmo alto, se quedó solo se le ganó unos metros al resto de corredores. Se formó un pequeño grupo por detrás con Francisco Javier Jaén a la cabeza, que fue el que estuvo haciendo todos los esfuerzos por alcanzar al corredor escapado. Por detrás se llegó a formar un grupo de 3 corredores, pero los compañeros de viaje de Francisco Javier Jaén pues no terminaron por ayudar al corredor ubriqueño en ese esfuerzo de intentar alcanzar al corredor escapado, que finalmente se llevó la victoria, mientras que los otros 2 corredores en la última vuelta hicieron un cambio de ritmo al que no pudo seguir Francisco Javier Jaén. Bueno, pues con el corredor ubriqueño vamos a hablar en los próximos minutos para que nos lo explique él directamente, porque ya lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Fran, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Medalla de chocolate en este campeonato de Andalucía, una posición que podemos decir agridulce, porque cuando no hay podium parece que no reza en ningún lado. Y todo eso a pesar del carrerón que hiciste, ¿no? Sí, suele pasar, ¿no? Que cuando te quedas a las puertas de la medalla, como tú dices, te queda un sabor agridulce, pero bueno, luego analizándolo bien, también tengo que quedarme con, para mí, una carrera buenísima que me salió. Pude mantener un ritmo estable de principio a fin. Y lo que es en esta distancia, en la pista, en el 10.000, me salió mi mejor marca personal. Que sí, que claro, que cuando uno vamos compitiendo, que está, y sobre todo en un campeonato, la intención es luchar por las medallas, pero claro, siempre que hay que buscarle también el lado positivo, ¿no? Que también lo tiene, incluso si fuera a quedar un puesto más atrás, también hay que buscarle el lado positivo. Lo que pasa es que nos estamos acostumbrando que todo sea ganar, y, claro, y hay veces que se puede y otras veces que hay que aceptar el puesto donde quede así. Por lo que nos contaba fuera de micro, Fran, una prueba de altura, esta del Campeonato de Andalucía Master 45, de mucho nivel. Ya lo estábamos hablando en semanas anteriores, de que las pocas pruebas que hay cuentan con un nivel muy alto, porque va todo el mundo, obviamente, y en esta carrera la táctica también jugó un papel destacado, ¿no? Sí, como tú estás diciendo, en Master 45, y bueno, en regla general, en casi todas las categorías, está habiendo este año mucho nivel por la ausencia de pruebas que hay, pero sobre todo en mi categoría, en Master 45, si te habrás fijado en las otras categorías inferiores, Master 35 y Master 40, creo que con el tiempo que yo hice, incluso fuera cogido medalla en categorías inferiores. Es decir, que en Master 45 ahí está en un gran nivel. Ha habido mucha gente que ha subido de la categoría. Luego, lo que también te estoy comentando, mucha participación. Tuvieron nuestra serie, nuestra serie no, nuestra categoría la tuvieron que dividir en dos finales, porque uh-huh. éramos creo que más de 30, cuando yo en otros campeonatos nos han puesto Master 40 y Master 45 juntos, porque habríamos lo que habríamos este año, sobre 30, pero en dos categorías. Es decir, que la gente tiene muchas ganas de competir. Luego, lo que me preguntas de la táctica, pues yo que al principio quería ver cómo afrontaban los demás atletas también la carrera, para fin decidirme a ver lo que hacía. Lo que pasa es que yo, ya que sé, siempre espero salir fuerte, ¿no? Eso sí, me sorprendió que nada más que darse la salida un atleta que conozco de los últimos cross estos que hemos estado compitiendo, y salió demasiado fuerte, ¿no? Para un 10.000, que son 25 vueltas a la pista, demasiado fuerte. A mí no se me ocurrió seguirlo ni a nadie, porque la verdad que era un ritmo, no te voy a decir sprint, pero lo más parecido. Entonces yo me puse, sí, en cabeza del grupo perseguido, pero digo, bueno, voy a mantener un ritmo más o menos que lo pueda llevar. Y a ver, como son 25 vueltas, lo mismo en algún momento flaquea y me puedo ir acercando a él. Es más, el primer kilómetro me salió a mí a 3.17, que ya yo lo veía muy rápido para 10.000. Y más con el día que hacía con viento y eso, que molestaba bastante. Con que al atleta que salió destacado de esas días sobre 3.10 o por debajo de 3.10. Luego, durante la carrera, pues yo me traté a eso, a mantener ese ritmo más o menos. Iba sobre 3.19, 3.20, casi todas las vueltas. Y más o menos sobre el kilómetro 4 ya nos quedamos 3 en el grupo perseguidor. Los demás ya se quedaron un poco rezagados. Y ya sobre la mitad de la prueba, que ya empiezas a notar algo de fatiga, pues yo a los dos atletas que venían detrás mí empecé a pedirle relevo. Los miraba por detrás y gracias a esto a ver si me hacían un relevo, o algunos me hacían un relevo, hombre, porque para que me ayudaran también para poder acercarnos al atleta que iba destacado, pero no se dieron por aludidos, no quisieron. Entonces yo seguí marcando ritmo y tirando del grupo de tres. Y sobre, quedando 8 vueltas, una cosa así, incluso otros atletas que estaban allí viendo la prueba, que ya habían terminado su prueba o que corrían detrás nuestra, estuvieron también diciendo lo mismo, relevar que lo cogéis, porque hubo un momento que es lo que estoy comentando, sobre quedando 8 vueltas, que nos acercamos bastante. Uh-huh. Y yo incluso decía, si me ayudan, lo cogemos. Y volví otra vez a insistir en que me dieran un relevo. Pero nada, no se movían. Y yo ya vi que con la vuelta que quedaba, pues digo, mira, ya empecé a pensar lo que habían cogido la táctica de esperar al final y que yo me desgastara todo lo posible. Para ellos luego, que tienen un final rápido, porque vienen de pista, sobre todo uno, que es Fidel, que quedó segundo, viene de pista, que es muy bueno en 5.000 y tiene un final bastante rápido, pues yo sabía que si quedaba con esa hasta el final no tenía nada que hacer. Entonces, pues eso pasó. Cuando llegamos a la última vuelta, antes de sonar la campana, hicieron un cambio de ritmo los dos y yo ya no tenía fuerza. Me había hecho 9.600 metros, 24 vueltas de 25, solo tirando, y con el viento que hacía, pues a duras penas pude seguirlo el primer arreón, pero ya no podía. Entonces, ellos quedaron segundo, tercero y no pudieron dar cansa al primero. Pero si tú miras los tiempos que quedaron del primero, quedaron muy cerca del primero. Sí. Habiendo aumentado el ritmo en la última vuelta. Eso quiere decir que si cuando quedaban 8 vueltas me fueran ayudado, probablemente lo fuéramos cogido antes. Pero bueno, ellos sí dijeron esa táctica, pues nada, hay que aceptarlo. Uh-huh. Una cosa no se te puede reprochar, que por lo que cuentas fuiste el único que buscó esa victoria y que arriesgó. Te podía haber conformado con esa segunda plata, no haber tirado y estar vigilando a tus rivales como hicieron ellos, pero claro, tú, ya que compites, intentas darlo todo y por el oro, ¿no? Claro, yo cuando salgo, como tú dices, yo siempre intento darlo todo, y si estoy compitiendo, pues yo lo que intentaba es alcanzar al primero. En ningún momento soy tampoco yo tan calculador de decir a ver si este se desgasta o el otro. Yo voy dándolo todo e intentar quedar lo más arriba posible. Esta vez lo he hecho de esta manera y no me ha salido bien por las medallas, pero sí me ha salido bien por el tiempo, porque como te he dicho antes, que conseguí mi mejor marca personal en el 10.000 y es una buena marca que me puede ayudar luego como mínima para ir a los campeonatos de España. Vamos por parte, Fran, antes del inicio de la carrera, en la línea de salida, supongo que allí todos se conocíais, ¿no? Sí, más o menos, los que estamos siempre luchando ahí por los puestos de arriba, sí, nos conocíamos bastante ya. ¿No crees tú que quizás fueras el corredor a vigilar? Porque, bueno, has ganado dos veces este campeonato de Andalucía Master 45 y todos supongo que estarían pendientes de ti. También esa puede ser la razón por la que nadie te quisiera dar relevos, porque ya te conocen, ¿no? Sí, también puede ser, claro. Yo eso lo estaba hablando luego con otros compañeros que lo mismo no se atrevían a darme un relevo. Por ese motivo y porque en el cross del Andaluz, como tú sabes, salí muy fuerte y ninguno pudo mantener mi ritmo. Y eso fue hace un mes y algo. Y en el campeonato de España de cross también fue el primer Andaluz, pues entonces normal. Por una parte sí lo comprendo, porque bueno, decir, este está muy fuerte y como si le damos cualquier pequeña ventaja, pues todavía la podemos aprovechar más, ¿no? Pero también te digo una cosa, ¿no? Que también dentro del deporte no es todo ganar. También entra un poco la deportividad y la honestidad, ¿no? Dentro, más allá del resultado, ¿no? Porque tampoco creo yo que porque nos fuéramos relevados, ¿no? No te digo hasta el final, ¿no? Pero por lo menos haberlo intentado y ya las últimas vueltas que cada uno con el más fuerte fuera el tío, el que fuera quedado más adelante, más atrás, ya está. Digo yo, ¿eh? Yo que tampoco, a mí otras veces me han pedido relevo, yo lo he dado. Incluso hay otros factores que han pasado otras veces, como un cross que me acuerdo que íbamos también detrás de un atleta, un chaval, el chaval en un obstáculo se cayó y yo me frené y hasta que no llegó mi altura otra vez y le pregunté cómo estaba, yo no seguí. El año pasado yo en el cross del campeonato de España me caí saltando una valla y mi compañero de equipo Donato también se frenó y miró para atrás y hasta que yo no me levanté no siguió y íbamos en el grupo de cabeza en un campeonato de España. Hombre, que son cosas que no están, que se pueden hacer, que es legalmente totalmente legal lo que hicieron, que no pasa nada, que yo lo venga así, pero hay cosas que no están escritas pero que quedan un poco feas, pero bueno, cada uno. Aquí supongo que cada uno juega sus cartas, juega sus bazas. Claro. La cosa es que ellos, jugando con este tacticismo, podemos decir, no les salió tampoco bien la jugada, porque al final no dieron caza a José Bueno Fernández, que fue el corredor ese que tú dices que se puso en cabeza desde el principio, sí, sí, y que terminó ganando. Bueno, pues ahí mira, él arriesgó y se llevó su fruto. Tú asumiste la responsabilidad, fuiste a su caza, poco te faltó, pero como decimos, no encontraste esa colaboración y al final ellos se tuvieron que conformar con una plata. A lo mejor si hubieran sido un poquito más ambiciosos en ese aspecto solidario de poder relevar y dar caza al primer corredor, hoy pues este Fidel Jorge Ruiz podía estar diciendo que es campeón de Andalucía, ¿no? Sí, sobre todo él, que tiene un gran final. Si fuéramos cazados a Fran colaborado y fuéramos cazados al que iba destacado, pues seguramente se fuera a colgar el oro. Y aparte también, fuéramos bajado algo más el tiempo también que se hizo en la prueba. Porque claro, bueno, eso también os interesa, o sea, a todos para conseguir la mínima para el campeonato de España. Claro, pero claro, ellos lo pactaron es por asegurar una medalla, ya da igual, la de oro ya a lo mejor la daban por la perdida, descartaron, ¿no? Supongo, y dijeron, pues entre, si lo podemos desgastar y dejarlo al final, pues nos vamos entre los dos, la plata y el oro, y la plata y el bronce, perdón. Bueno, una como sabemos, una situación así, lo difícil es organizarse por detrás para dar caza, ¿no?, al escapado. Algo que, bueno, ya por lo que nos cuenta pudiste comprobar que eso no iba a pasar. Y bueno, ellos lo que descartaban sobre todo sería desgastarse ante ti y esperaban que tú te fueras el que asumieras esa responsabilidad, ¿no?, el esfuerzo, y que hicieras todo el trabajo. Y entiendo que también porque eso, porque tú eras el rival uno de los rivales más complicados también. Claro, sí, es comprensible, que yo no... Yo lo veo comprensible, que yo no actuaría sin eso. Sí, eso, sí, eso sí, lo puedo tener seguro, eso seguro, ¿eh? A mí, cualquier compañero me pide un relevo, y más en, como estaba el día de viento y en una carrera de pista de 10.000, que son 25 vueltas que se hacen bastante duras, yo le di el relevo, hombre. No le voy a dar un relevo quedando dos vueltas para perjudicarme yo luego, ¿no? Eso tampoco, ¿no? Pero es que yo la primera vez que pedí el relevo era mitad de la prueba, que quedaban todavía 13 vueltas. Uh-huh. Y tampoco es que... Pero bueno, hay que aceptarlo así y darle la enhorabuena porque estaban haciendo mejores que yo y ya está, tampoco vamos a... Uh-huh. La cosa es que, bueno, dicen que es difícil llegar, ¿no?, a lograr un campeonato, estar ahí con esa regularidad, ¿no? Es difícil llegar, pero lo más difícil es mantenerse. Y uno de los motivos es ese, que todos te conocen, que eres el rival a batir y bueno, ahora has podido comprobar que cuando se den situaciones así, pocas ayudas vas a recibir. Sí, claro, eso está claro. O sea, cuando has ido a varios campeonatos, como en mi caso, que llevo yendo ya desde que en Master 45, pues imagínate, llevo ya con este el cuarto año. Y en todos los años he tenido la suerte de estar en el podio. Si no ha sido en una prueba, es en otra. He mantenido una regularidad que, como tú dices, es bastante difícil. Y luego otra, en casi todas las modalidades de las que competí en Master 45, me he subido al podio. Lo mismo... Uh-huh. Incluso en categorías que no domino, como en pista cubierta, que conseguí la medalla de plata en el 3000, en pista al aire libre también he conseguido medalla, en cross he conseguido medalla, en ruta, en medio maratón he conseguido medalla. Entonces, claro, pues es normal que me tengan vigilando y que me respeten también, claro. Fran, no hubo podium, pero poco más se te puede exigir. Lo diste todo, fuiste valiente. Y lo mejor de todo, que lograste la mejor marca personal en pista con ese 33-28, y entiendo que con eso es con lo que hay que quedarse, como nos comentabas al principio, ¿no? Claro, yo, hombre, una vez que acabas, ¿no?, te tienes ese mal sabor de boca, ¿no?, de que podía haber luchado, si fuera pasado otra cosa, lo mismo fuera, tenido más opciones de medalla, pero bueno, es lo que tú dices, yo me quedé, luego una vez que lo analizas, en los dos años que fui campeón en 10.000, los dos pasados no bajé de 34 minutos y como tú dices, el otro día hice 33-28 a un ritmo de 3-21, que pude mantener casi un ritmo estable toda la prueba. Es para sentirse bastante contento, la verdad que por ese aspecto bastante contento. Y luego también sumándolo con las dos pruebas de lo que he hecho en la temporada de invierno más el control que hice a principios de temporada, pues yo lo fuera firmado. Eso está decidido. En el cross del Andaluz me cogí el oro, luego en el campeonato de España noveno, y aquí, aunque no, como tú dices, no haya conseguido medalla, pero un cuarto puesto. Es decir, a pesar de ser de los mayores de la categoría, he estado luchando por los puestos de arriba en todas las pruebas que he estado, y aparte con buenas sensaciones. Entonces yo estoy muy contento, la verdad. Y a pesar de todo lo que estamos viviendo, lo que nos ha pasado y lo que estamos viviendo, pues has conseguido mantenerte al mismo nivel o incluso un pelín más alto que el año pasado. Ahora que con esta prueba cierra la temporada de invierno, podemos hacer balance y el tuyo no puede ser más que positivo, ¿no? Claro, bastante positivo, demasiado. Como tú dices, después de todo lo que estamos pasando con esto de la pandemia, ya nada más que poder estar compitiendo como hemos vuelto a la competición, ya para sentirse bastante contento, ¿no? Porque el año pasado es que no teníamos nada, este año por lo menos estamos compitiendo, y sin más, le veo que saca un rendimiento incluso mejor que el año pasado, pues... ¿Qué le voy a pedir más? Tampoco vamos a ser tan egoístas, ¿no?, y tan ambiciosos, ¿no? Uh-huh. Bueno, Fran, se cierra la temporada de invierno. Háblanos de la temporada de verano. ¿Cuándo empezará? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué planteamiento tienes? Sí, la temporada de invierno, como tú dices, ya ha terminado, ya ha concluido con esta prueba. Y la temporada de verano creo que empieza, la primera prueba será el día 2 de mayo, que es el campeonato de Andalucía Máster al aire libre. Que ahí, si todo va bien, pues haría el 5.000. en pista. Y que Ibiza tiene otro rival más de bastante calidad que Javi Díaz Carretero, un atleta que ha sido internacional con España y que tiene varios títulos nacionales, absolutos, incluso europeos, cuando estuvo compitiendo en la élite. Y este mes que viene pasa ya a mi categoría. Pero bueno, eso es lo que nos gusta, por lo menos a mí, competir con los mejores y medirte a los mejores. Esa, digamos que va a ser uno de tus principales objetivos. Y de aquí a mayo, ¿qué vas a estar haciendo? Sí, de aquí a mayo prepararé esa prueba. Esta semana me la tomaré algo más relajada y ya empezó otra vez, porque de aquí al 2 de mayo queda prácticamente algo más de un mes. Entonces, para preparar el 5000, por lo menos a ver si puedo bajar mi marca personal, que es 16-16, y poder estar luchando también con los mejores. Y luego, a partir de ahí, seguramente será el campeonato de España de también al aire libre. Lo que pasa es que no sé la fecha ahora mismo, pero creo que en junio. Que serán las pocas pruebas de verano que haya, porque otra cosa que sí podíamos esperar es que hicieran algún campeonato de Andalucía o de España, como hay por estas fechas también todos los años, que es el 10 kilómetros en ruta. Pero yo no creo que... no está en el calendario, y en ruta lo veo más difícil ya que se puedan hacer todavía pruebas. Aunque prácticamente serían esos dos campeonatos, poder hacer el andaluz y poder hacer el de España, y luego ya pues después del verano, lo que vaya saliendo, que esperemos que ya vaya la cosa mejor con la pandemia y empiecen a haber más competiciones de todo tipo. Porque ya luego, después del verano, como aplazaron la pista cubierta también a otoño, sí, creo que el andaluz de pista cubierta sería en octubre. A finales, y el de España de pista cubierta en noviembre. Eso ahora mismo lo que tengo a la vista, si no sale alguna prueba en ruta más durante este tiempo, si va mejorando la cosa, pero en ruta es que la verdad es que lo veo difícil. Bueno, en comparación con otros años, poquitas pruebas, pero muy selectas, ¿eh? Sí, sí, son muy pocas pruebas, pero son todas de calidad. Campeonato de Andalucía y campeonato de España, que es prácticamente donde están lo mejor a nivel nacional y a nivel andaluz. Pero si yo me metí en el club de Chiclana y me federé a nivel nacional, era para eso, precisamente. Era para esto, para estar en estas competiciones. Eso está claro. Pues nada, pues Fran, lo vamos a dejar aquí. Como siempre, muchas gracias por atendernos. Te hemos seguido fielmente en esta temporada de invierno, que ha sido corta en lo competitivo, pues como claro, está siendo todo el año. Y bueno, pues ya estaremos esperando a que comience esa de verano. Enhorabuena, ¿eh? Porque entiendo que es muy difícil volver un año después a la competición y hacerlo al mismo nivel. Yo creo que eso está al alcance de muy pocos. Y tú no solo has vuelto al mismo nivel, sino que podemos decir que has subido hasta un pequeño escalón más. Y nada, pues eso, que gracias y que mucha suerte para las próximas citas, ¿eh? Pues muchas gracias, Jesús. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo fuerte, hasta luego. I seem to recognize your face. Haunting, familiar, yeah. I can't see. Bueno, quedamos con los datos de la carrera. Vencedor José Bueno Fernández, con un tiempo de 33 minutos 7 segundos. Seguido de Fidel Jorge Ruiz Torres, 33-08, José Luis Ferrer Molina, 33-12, Francisco Javier Jaén Moreno, 33-28. Eso en lo que podemos considerar como la final A. En la final B, el más rápido, José Ruiz Morales, empleó un tiempo de 35-37. Así que muy por detrás de la mitad de participantes que lo hicieron en la final A. Bien, pues con esto nosotros nos vamos a despedir por hoy. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique, con información puntual sobre la situación del coronavirus en nuestra localidad. Nosotros volveremos mañana jueves con Cara Norte ya, a partir de las 6 de la tarde. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Stay. up on the shelf. I change by not changing at all. Small town predicts my fate. Perhaps that's what